mi amor te vi llorar y de rodillas suplicar, ay, pero todo ha sido solo en sueño. Al soñar llorabas tú implorando un beso más, amor igual no vida más, ay, pero todo ha sido solo en sueño. En el sueño azul fuiste para mí toda tú. Pero al despertar, amor, muy triste me puse a llorar. En sueños fue, pero aún así yo soy feliz al recordar tu amor en mí, y aunque todo ha sido solo en sueño. Fuiste para mí toda tú. Pero al despertar, amor, muy triste me puse a llorar. En sueños fue, pero aún así yo soy feliz al recordar tu amor en mí, y aunque todo ha sido solo en sueño. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring.